Se me va a morir el celular. ¿Aló? Me llega tu mensaje diciendo no va más. Y que ya tú no quieres saber de mí. Que me voy a arrepentir. Entre nosotros se perdió la señal. Llevamos así varios meses tratando de arreglar. Tú no te quedes y tampoco me dejas ir. Alguno lo tenía que decir. Arrugo papel pa' veces igual. Lo que está daño no se va a arreglar. A veces se gana o se pierde. Y todo principio tiene un final. La batería baja y el cargador se perdió. La batería baja, la relación llamando. Si piensas escribirme, que yo no esté tomando. Aunque no amemos, esto no está afectando. Y no te niego que estás linda, que estás buena. Los celos son normales, pero no como tu cela. Tu corazón es frío, tus palabras queman. Yo te sigo queriendo, baby, ese es mi problema. Yo, con mis defectos, traté de ser perfecto. Y eso no causó efecto en ti. Arrugo un papel pa' ver si es igual. Lo que está dañado no se va a arreglar. A veces se gana o se pierde. Y cuando al principio llega un final. La batería baja y el cargador se perdió. Celular. Me llega tu mensaje diciendo no va más. Y que ya tú no quieres saber de mí. Que me voy a arrepentir. Entre nosotros se perdió la señal. Llevamos así varios meses tratando de arreglar. Tú no te quedes y tampoco me dejas ir. Alguno lo tenía que decir. Arrugo un papel pa' veces igual. Lo que está daño no se va a arreglar. A veces se gana o se pierde. Y cuando al principio llega un final. La batería baja y el cargador se perdió. Y no lo vamos a encontrar así de fácil, no.